En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Monday, Monday, ya es lunes. Y los lunes se viene la tertulia deportiva de hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 FM. Hoy 24 de agosto del 2015, bienvenidos. Y como siempre decimos en nuestro programa, ¿quién dijo que los lunes era malo? ¿Quién dijo que el lunes era malo? Don César, ¿cómo está? Hola, muy buenas. ¿Era un mal día? No, los lunes son perfectos para venir a la radio. José Luis Bercieres, ¿cómo está? Buenos días. Los lunes son la hostia. Los domingos, mejor, ¿no? Como el de ayer, reguleros, pero bueno, los lunes la leche. A mí me aburre más el domingo, fíjate. Sí, señor. Sí, claro. Hay que madrugar para ir a misa, obviamente. Sí, sí. Y a luego confesar los pecados y luego ya. Y luego de caña, ¿eh? Afortunadamente ya comenzó el fútbol para nosotros. Sí, afortunadamente, sí, digo. Sí. Ayer me pegué una buena tarde que me costó dormir en el sofá anoche porque me pegué una tarde de fútbol espectacular. Me tragué todos los partidos que echaban por la tele, hasta la Liga de Kazajistán me tragué los partidos ayer. Bueno, chavales, va a comenzar entonces nuestra tertulia del día lunes 24 de agosto del 2015. De Mamas and the Papas, ¿eh? Que tenían una canción muy bonita también de relacionada con su ciudad, California Dreams, los sueños de California. Sí, California Dreams, sí señor. Muy bonito. Sí señor, muy viejuno ya también. Sí, se nos cayó el DNI al suelo. Sí. Así que hay que recoger. Estaba la peseta, sí, todavía. Se nos cayeron los años definitivamente al suelo, chavales, sobre todo el DNI. Bueno, Club de Fútbol Talavera, cabe señalar, sí, que seguramente habrán llegado los chavales 6, 7 de la mañana. Estábamos llamando a Pedro Díaz, el capitán, estábamos llamando a Rubén Rivera y lo más probable que no contestan el teléfono y es porque los chavales estarán durmiendo. Seguro. Estarán descansando porque la verdad ha sido una paliza viajar toda la noche en autocar, toda la madrugada para haber llegado, creo yo, calculábamos nosotros junto a César y José, a eso de las 6, 7 de la mañana, por dar una hora, ¿no? Bueno, derrota 2-0, se sabía, Real de Unión Dirún, un equipo complicado, que nadie se ponga nervioso, recién está comenzando y bueno, era dentro de lo que se podía esperar, un partido complicado, aun cuando ya ustedes me van a dar su opinión, César y José, es muy complicado, sí, enfrentar un partido cuando antes de los 8 minutos en la primera mitad ya te anotan el primer gol, o sea, prácticamente salir del vestuario y ya vas perdiendo, y en el segundo tiempo, antes de los 5 minutos, pues lo mismo, sales del vestuario en la segunda mitad para tratar de cambiar un poco el panorama y el trámite del partido y te anotan el segundo. Entonces eso es complicado cuando te anotan los goles muy temprano, es cuando te anotan los goles también en el descuento y ya obviamente se te complica todo. César, José, el micrófono es vuestro. Bueno, pues yo pienso que bueno, tampoco es tan trágico el haber sumado la primera derrota en el primer partido. Bueno, es cierto que como estamos comentando, el primer gol llegó muy, muy temprano. Pero a pesar de que el 1-0 llegara en el minuto 8, antes de ese minuto 8 hubo ocasiones por parte de ambos. O sea que quiero decir, no es que el Talavera entrara mal en el partido, acusando un poquito el debut en la categoría, sino que bueno, al principio pues el control del juego era muy, muy parejo. Y ya te digo, antes de ese primer gol tan tempranero, pues hubo ocasiones por parte de ambos. La mala suerte, entre comillas, es que, bueno, los goles llegaron en momentos clave, nada más comenzar el primer tiempo y la segunda parte, y que, bueno, pues las pocas o muchas ocasiones que tuviera el equipo blanquiazul, pues no se concretaron. Entonces, pues esa falta de acierto también en una categoría como la segunda B, pues también se deja notar. Evidentemente, chavales, pues no vamos a ser demasiado tremendistas por lo que pasó ayer. Más o menos se veía venir. Las circunstancias del partido fueron las que fueron. Nos faltó pegada, porque antes del gol del Irún estuvimos a punto de meterle miedo en el cuerpo con un 0-1. Cristian Perales tuvo dos ocasiones clarísimas, sobre todo un mano a mano, que el chaval la falló. No me importa que ahora mismo no meta goles, porque oportunidades se las saca el solo de la chistera. Lo que pasa que las está fallando y poco a poco pues se irá encontrando con el gol. Y el Talavera, pues bueno, pues ha pagado un poquito, perdónenme lo que voy a decir, la nomatada de que llega el equipo pequeño, te tiene tus ocasiones de gol, pero luego llega el equipo grande, te hace dos zascas por la plantilla que tiene, porque en el momento que el partido empieza, los millones salen a relucir, el dinero de los equipos sale a relucir los fichajes que han hecho, que evidentemente son mucho más potentes que los que ha hecho el Talavera por el presupuesto que tiene el equipo, ¿vale? Y bueno, pues ya está, pues derrota, las sensaciones no fueron malas, por lo menos el equipo no se echó atrás, no le dio miedo, ¿vale? Y ahí se quedó la cosa, a por el siguiente partido en el Municipal del Prado, que ahí le vamos a ganar seguro, hombre. Hombre, eso es, el próximo rival, ya tenemos horario, el próximo domingo a las 6:30 p.m, frente a la Morevieta. Que también perdió su partido ante el Leoya por 0-1. Con un gol en el minuto 90, o ya en tiempo de descuento. También perder un partido, empezar la liga jugando en casa y perdiendo en el último minuto, también eso es un varapalo tremendo. Vendrán muy tocados también ellos y se lo van a poner difícil al Talavera seguramente, porque ya dos derrotas consecutivas en el comienzo de la liga eso no es bueno para nadie. Eso es. Bueno, vamos a hablar un poquito también del antes y del durante. El antes ha sido una semana muy movida. Con la palabra ilusión, es la única palabra que se ha escuchado. Ilusión en la presentación de los nuevos fichajes, en Palomarejo Golf, a dos de ellos, luego en la cervecería Faenza a otros dos, la ilusión de ese Osticalia. Super Osticalia, la presentación de ese super espectacular autobús, que la verdad es que los talaveranos donde vamos tenemos que darnos a conocer. Y mañana, seguro... perdona, mañana vamos a estar conversando con David Suárez, que fue el chaval que hizo el rótulo muy con bien. El profesional de Talavera, porque también nos gusta destacar a la gente joven de Talavera, a los profesionales que pues tenemos sí. En esta tierra de campeones, en nuestra ciudad de la cerámica. Así que David Suárez mañana va a estar en nuestro programa y nos va a comentar cómo nació esa posibilidad que él hiciera el rótulo, porque lo había hecho para autocares de estos turísticos en Toledo. Así es que mañana a escuchar a este chaval, que es bonita la historia que nos cuenta. Perdona, José, por el No, pues enhorabuena a este chaval, porque la verdad es que allí en el IUN más de uno y más de dos alucinaría con el autobús, porque yo lo he visto y es realmente espectacular. El viaje, incluso toda la gente de Talavera, vuelvo a repetir, es la palabra que más se ha ido escuchando. Ilusión. Pero hay amigo que de la ilusión no se vive. El momento que empieza el partido hay otras cosas. Está la ilusión, está la competitividad. Y yo, por poner un pequeño pero al Talavera, creo que ayer fue el día idóneo para que Pedro, el capitán, debía de haber salido titular, ¿vale? Porque haber demostrado los galones y su brazalete de capitán. El más experto del equipo, el que ha toreado en mil plazas, el que a lo mejor con su carácter y su fuerza pues hubiera contagiado más al equipo, aunque yo no le voy a criticar al Talavera, ni mucho menos. Pero bueno, es el primer partido, tampoco es cuestión de la primera jornada ponerle pegas a una alineación. Exactamente, pero bueno, es una pieza clave del equipo y a lo mejor ahí este hombre hubiera sacado sus galones a relucir. Y a lo mejor el Talavera pues hubiera echado un poco más de coraje. Y bueno, las oportunidades que tuvo el Talavera se fallaron. Los goles del Irún llegaron en unos momentos, como tú has dicho, Juanma, después de dos ocasiones claras el Talavera te mete un gol y luego nada más empezar la segunda parte te mete el segundo. Luego ya el Real Irún se dedicó a mantener un poco el resultado, a dominar el partido, pero sin tampoco apretar mucho. Y luego, bueno, pues sí estuvieron a punto de meter el 3 y el 4-0. Y me imagino que el viaje de vuelta pues habrá sido tranquilo, pensando ya en el siguiente partido, está claro. Hombre, es lógico que bueno, lo primero que piensas es eso, la mala pata, la mala fortuna o como se le quiera llamar en este primer partido. Pero bueno, esperemos que después de los entrenamientos de esta semana, pues el equipo se mentalice para este primer partido en casa, y yo creo que ojalá el Amorebieta pues pague los platos rotos a ser el primer partido en casa, claro. Bueno, vamos a ver entonces, porque obviamente cuando un equipo juega de local, los papeles se invierten, ¿no? Es el local el que tiene que dar espectáculo ante su afición y es el que debe tomar la batuta, como quien dice, en el trámite del partido. Y yo creo, como lo hemos comentado en el trabajo de pretemporada del Club de Fútbol Talavera, que hay una plantilla compensada. Se sabía que el Real Unión de Irún iba a ser un rival complicado en el País Vasco, jugaba en su casa. La temporada pasada, equipo que finalizó cuarto clasificado en este mismo grupo, haciendo una muy buena temporada, teniendo jugadores de mucha experiencia en su plantilla, con un entrenador que nos comentaba Aitor Zulaika la semana pasada en nuestro programa, que desconocía algún antecedente de Talavera. Yo no me le creí mucho en todo caso, porque en esto de los entrenadores también te dicen que no saben mucho del rival, y mentira. O sea, como un entrenador no va a conocer al Talavera ahora mismo y no va a conocer a sus jugadores. Hay muchos jugadores, como es el caso de Agudo, de Perales, de Valdivia, que son jugadores que vienen precisamente de la segunda B. José Sánchez también, el propio Ángel Bernabé, el portero. Entonces, cuando un entrenador te dice que no sabe mucho, es por quitarse un poco de responsabilidad también y tratar de dar responsabilidad al rival. Oh, incluso jugadores como Rubén Rivera o Pedro, que tienen experiencia de haber jugado también temporadas anteriores en segunda B. Por citar algunos, sin duda. Sí, te quiero decir que a día de hoy, tal y como está la tecnología, las redes sociales y demás, es difícil no tener informes de tus equipos rivales. Pero bueno. Por supuesto. Él decía eso la semana pasada, pero al final sí que les conocía, porque bueno, obviamente le complicó el equipo talaverano, que según las informaciones tuvo opciones de gol, pero no las supo concretar. Y así es el fútbol se gana con goles y no con buenos... No con buenas razones. Efectivamente, no, y no con buenas sensaciones, que es una palabra que creo que muchas veces se mal utiliza por parte de los deportistas y especialmente de los futbolistas cuando hablan de las famosas sensaciones. Y al final yo creo que las sensaciones es lo que te toca y lo que te corresponde, tratar de puntuar en una competición tan exigente como va a ser este año en la segunda B. Chavales, sí, cerramos el tema del Club de Fútbol Talavera, porque alguien por allí me comentaba que hablamos mucho en esta tertulia de fútbol y poco de actividad polideportiva, y siempre nos gusta destacar en estos casi 5 años que llevamos en estos programas de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, también la actividad polideportiva, porque hubo mucha representación talaverana el pasado fin de semana, y ya los últimos minutos lo dejamos un poco para el comienzo de la primera división de la Liga Española de Fútbol. César, ¿qué nos podrías comentar de los Alarza, del Chico García también, que estuvo en la marcha ahí en los mundiales ocupando el lugar número 30? Mucha información como siempre, y de Paco Cubelos, que no tuvo una buena presentación, pero Paco sabemos se va a preparar para esa revancha que tiene en mayo del próximo año y tener un billete para las Olimpiadas de Río 2016. Pues sí, mira, antes de ir con el polideportivo, para terminar con fútbol, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha pues va a celebrar a finales de este mes de agosto, esta misma semana, la entrega de premios anuales. Y a partir de ahí, pues bueno, pues con polideportivo tenemos muchas cosas que contar. Paco Cubelos, que fue quinto en su semifinal, luego en la final B de ese Campeonato del Mundo en Milán, fue segundo, lo que le da opciones, entre comillas, para la cita preolímpica, que es donde verdaderamente se va a jugar. Mayo del 2016, tengo entendido. Eso es donde realmente se van a jugar las últimas plazas que quedan por este raro sistema que tiene la federación en el caso de otorgar las plazas. Bueno, pues sí, estaría muy bien que en cualquier ámbito del deporte hubiera representantes de Talavera en las Olimpiadas. Ya las tuvimos hace 4 años, si mal no recuerdo, ¿no? Con el tema de piragüismo. En Londres, con Paco Cubelos. Y tal, y bueno, pues parece ser que Talavera no solo vive del Club de Fútbol Talavera, sino que tenemos gente en atletismo, tenemos gente en ciclismo, como David Arroyo, que no pasan por él los años, que bueno, no vamos a decir que ya es candidato a ganar la Vuelta a España, pero el tío se ha presentado ahí y... No, pero ha sido un muy buen comienzo de vuelta, sí, sí. Como hombre de experiencia, ¿no? Que está a la cabeza de ese joven equipo del Caja Rural, un buen comienzo para el Caja Rural, para el equipo de David, así es que han comenzado de buena manera por ahora los chavales de... Seguro que es pieza clave para el del equipo, este chaval, y yo la verdad es que vibré mucho con él cuando quedó subcampeón del Giro de Italia, y cuando le he visto la Vuelta a España, pues me ha dado alegría, porque siempre ver a un talaverano dando la vuelta al mundo, como se suele decir, pues es digno de orgullo para una ciudad como esta. Yo creo que a los talaveranos siempre nos quedará la espinita de que cuando la Vuelta Ciclista a España en años anteriores han pasado por Talavera, precisamente en esas ediciones no participó. La última no estuvo. no participó en la vuelta. No participó en la última que pasó por Talavera. Parecía que se había ido un poco de la agenda polideportiva. Yo ya no sabía por dónde andaba este chico, pero mira, parece ser que ha vuelto con fuerza. Sí, eso. Una presencia más en la Vuelta a España y además como jefe de fila. Entonces, pues el equipo navarro, Caja Rural, Seguro RGA, un equipo navarro, un equipo con corredores muy jóvenes, salvo excepciones con la veteranía, sin duda, de David Arroyo. Y esperemos que, bueno, alguna victoria de etapa se pueda escapar. El chaval Carlos García también, César, importante destacarlo, porque si bien él ya no vive acá en Talavera de la Reina, es nacido acá en la tierra de campeones, y es importante porque ha finalizado en el lugar número 30 de esa marcha, donde un deportista español, precisamente el pasado fin de semana, obtuvo la medalla de oro como campeón del mundo. Sí, además he visto ya en los medios de comunicación esta mañana, sobre todo en la tribuna, que parecía que se había chaqueteado un poco este periódico. Empezó a dejar de hablar de Talavera y empezó a hablar como el As, que dedica el 95% de sus páginas al Madrid y luego dos páginas a hablar del Barça, o al contrario, el Sport. En la tribuna últimamente parecía que era solo Toledo, Toledo, Toledo, Toledo, y dos páginas solamente de Talavera. Pero, macho, los hemos dado la vuelta a la tortilla. Y saben que sin Talavera van a perder ventas, están patrocinando ya el club de fútbol, y he leído bonitas cosas de los talaveranos en el periódico esta mañana. Todo lo que sea hablar de Talavera como tierra de campeones, pues bueno, aunque sea para mal, pero por lo menos que se oiga. Cosas de deporte talaverano que vienen para este próximo fin de semana, ya cerrando lo que es el resumen polideportivo de lo que nos dejó las últimas horas. El Fútbol Sala Talavera va a jugar un partido amistoso. Probablemente yo les acompañe a los chavales del Fútbol Sala Talavera el próximo sábado. Van a Torrejón de Ardoz para jugar con el Torrejón Fútbol Sala, que decíamos nosotros, César, que se está reforzando de buena manera. Han llegado algunos jugadores del Brihuega, equipo que había obtenido su ascenso a la primera división, que por estos temas económicos no ocupa plaza y desapareció lamentablemente el Brihuega, como en su momento también desapareció el Talavera Fútbol Sala. Así es que es un partido atractivo, bonito, para echarnos la tarde, noche del sábado, y lo más probable que vayamos con nuestra grabadora para traer un informe la próxima semana de este deporte que nos gusta tanto, que es el Fútbol Sala. El Fútbol Sala Talavera, que se ha reforzado de buena manera y continúa su trabajo de pretemporada. Hombre, yo creo que independientemente de la categoría en que estén estos equipos, estamos hablando de un buen partido de Fútbol Sala. Emblemáticos del Fútbol Sala, diría eso yo, con el Torrejón o el Carnicer Torrejón Fútbol Sala. Eso es, por eso extinto te digo también, que independientemente de la categoría en la que desgraciadamente dispute sus partidos de liga, pero yo creo que es un partido atractivo de ver. Entonces, pues bueno, por desgracia, hay situaciones como la de Brihuega que mira, desencadenan en eso, en renuncias de equipos o desapariciones de estos clubes históricos. No deja de ser un buen partido para que la gente se pueda desplazar y que empiece a disfrutar en esta pretemporada de lo que es el fútbol sala. ¿Algo me querías comentar tú, César, del Calera Fútbol Sala también? Sí, hay un par de jugadores como Álvaro y Alberto Pérez, que son los primeros jugadores en renovar con el Calera Fútbol Sala de cara a la próxima temporada. Y bueno, vamos a ver también qué depara la temporada para los equipos de Fútbol Sala de la comarca. Y en cuanto al Fútbol Sala Talavera, también de CCH Construcciones, pues se une también al proyecto de Fútbol Sala Talavera como empresa colaboradora, que eso también siempre es importante a la hora de apoyar a los equipos de la ciudad. Muchas empresas se están decantando por los dos equipos, tanto del fútbol como de Fútbol Sala, y eso es bueno, eso es que vuelve la ilusión y es dinero para el club, dinero para el equipo, y además el sábado por la noche, este partido que estáis hablando amistoso, pues para pasar un buen rato entretenido, los que tenemos críos y eso, pues nos acercaremos por allí. No, pero se juega en Torrejón, se juega en Madrid. Ah, perdón, no se juega en Talavera. No, pues a Torrejón habrá que esperar a que haya un partidito por aquí. Se juega ahí en Torrejón de Ardoz. Bueno, hablar un poquito de... Hoy empiezan los entrenamientos del equipo de Vallarri. Formación deportiva. Quiero destacarlo porque son gente que inicia a la gente joven en el fútbol, a los chavales del cadete, chavales del juvenil. Y oye, me parece una iniciativa estupenda, porque hay que forzar a estos chavales jóvenes, intentar darles un futuro, y seguro que algún crack aparecerá esta semana y, sí. Y bueno, vamos a ver. Sí, la categoría que ya está entrenando del formación junto a David Gómez, emblemático ex defensa del fútbol talaverano, es el juvenil, que recordemos que va a haber participación afortunadamente de Juvenil Nacional, de nuestro fútbol talaverano, a través del formación deportiva, que pudo coger entonces esa plaza que dejó el Gimnástico de Alcázar, este último, el equipo alcazareño que se retiró de la competición, y esa plaza quedó para el formación deportiva, para el equipo de David Gómez, así que nos alegramos por la gente de Bayarri, del formación, por darnos la posibilidad de disfrutar de una bonita competición como es el Juvenil Nacional. Ha habido tanta afluencia de chicos que al final tenían pensado hacer un equipo de entrenamientos para cadete, y van a hacer dos equipos, cadete A, cadete B, porque ha habido muchos chavales que se han interesado por entrenar en este equipo, y la verdad es que abren las puertas a todo el mundo de momento, y luego ya pues irán cogiendo a los que ellos más crean conveniente que se adapten al equipo. Muy bien por ellos. Sí, al fin y al cabo yo creo que en esta tertulia, Juanma, lo hemos demandado un montón de veces. En cualquier deporte, en cualquier actividad deportiva, lo importante es la base, es el futuro, y bueno, todo lo que sea este trabajo de formación para los chavales, pues bienvenido sea. Efectivamente, que sea realmente un trabajo de formación, como lo indica, porque lamentablemente esto de las escuelas de fútbol en el último tiempo ha dejado mucho que desear, se ha convertido en un tema de lucro, entonces por allí pasa un tema que es importante en el trabajo de formación, que no sea tanto lucro y que realmente se pueda formar a las futuras generaciones del fútbol talaverano, y no solamente del fútbol talaverano, sino que también de otras disciplinas deportivas. ¿Qué más, antes, chavales? Antes, para ya hablar un poquito del comienzo del liga, que yo me imagino estáis ansiosos también de eso. Bueno, pues ayer me tragué los dos partidos seguidos de los dos grandes de la Liga de Fútbol de España. El Barcelona tuvo muchas dificultades con el Bilbao. ¿Por qué dice dos grandes del fútbol de España y César lo mira mal? ¿Por qué hay tres grandes en el fútbol de España, César? No, yo pensaba que de equipos grandes hablaba del Athletic Bilbao y el Sporting de Gijón. Ah, vale, perfecto. ahí lo dejo. Bueno, como buen Atlético puso así cara de como qué está diciendo este, ¿no? Bueno, es que como de rojiblanco estamos hablando. El otro día como el Athletic ahí como con poca cosa ahí ganó su partido con ese gran delantero que es Griezmann, pues oye, también enhorabuena al Athletic. Por supuesto, lo importa son los puntos. También le considero equipo grande, pero bueno, supuestamente los dos equipos más grandes de la Liga Española es Madrid y Barça. ¿Pero por qué se sorprenden tanto los aficionados que el Madrid, por ejemplo, no le haya podido ganar al Sporting, que el Barcelona también haya tenido su complicación para ganar por 0-1 al Atleti de Bilbao, el Atleti de Madrid también que ganó solo 1-0 a Las Palmas con un partido muy complicado para los de Simeone? ¿Por qué se extrañan tanto si es el comienzo de una temporada? Si es que tú no puedes determinar en un solo partido, y cuando los jugadores vienen de un trabajo físico tan exigente, obviamente no están en su condición futbolística ahora mismo, aun cuando en esta misma tertulia dijimos nosotros hace dos lunes atrás, y volviendo al tema del Barça, por ejemplo, que este iba a ser el año de Suárez, por ejemplo, que se ve que está muy en forma, pero individualmente, pero colectivamente, no esperéis que los equipos, yo digo, José, mal llamados grandes del fútbol español, obviamente den espectáculo ya en el primer partido, no, porque eso es imposible. Llevas toda la razón. Vamos a ver, ayer el ritmo de juego del Atleti de Bilbao era bastante superior al del Barcelona. Lo que pasa que, además, que has dado en el clavo. Llega una jugada por la izquierda Jordi Alba con un centro y llega Luis Suárez y gol. A la primera que tuvo la metió para adentro. Pese a las dificultades, porque durante el partido la primera parte se lesionó Dani Alves, que resulta que me saca a Sergi Roberto en su puesto y hace el partido de su vida en una posición que no es la suya. De verdad, iba sobrado el chaval, pero sobrado. Y luego en la segunda parte se lesionó Sergio Busquets, pero al final ya te digo que el Barcelona ganó por la calidad individual que tienen sus jugadores. Y el Real Madrid, pues por lo que veo, sigue en pretemporada, Benítez sigue sin enterarse, le quiere poner a Bale en una posición que no es la suya, ahí de enganche tipo media punta, el chaval no se entera, ¿vale? Cristiano Ronaldo, como siempre, un crack, lo que pasa que tuvo mala suerte, falló dos ocasiones claras. El portero del Gijón muy bien, y la afición del Sporting espectacular. No sé cómo este equipo ha estado en segunda B, la verdad. Yo creo que tampoco es tan sorpresa lo que pase en las primeras jornadas. O sea, si estamos hablando que que el Madrid empata en el Molinón con el Sporting a cero, la jornada 15 o 20 a lo mejor te puede sorprender un poquito más, pero tratándose de los primeros partidos yo creo que tampoco... Lo más probable que si esto avanza, ¿no? y terminemos la primera vuelta y en enero por allí se enfrentan en el Bernabéu el Madrid y el Sporting, al Sporting no te quepa duda que le pueden caer 4 o 5, seguro, por ejemplo, porque ya va a estar más rodado el equipo madridista. No, incluso independiente si está Benítez o no, pero eso es que el fútbol no tiene misterio. Y lo que pasa es que hay tanto mentiroso en el fútbol que nos quieren hacer ver historias que no son. Es el primer partido de la primera jornada, pero que no te quepa duda que en enero las cosas van a estar muy definidas, que el Madrid va a ser muy, muy superior al Sporting de Gijón, ¿o no? Lo que pasa es que, por desgracia, yo lo que echo de menos no es por ir en contra de equipos como el Madrid, el Barcelona o incluso el Atleti, sino que, bueno, si todo esto que sucede en las primeras jornadas sucede a mitad de temporada, pues yo creo que la recta final podríamos ver a más equipos implicados en la lucha por el título, que realmente es lo que se echa de menos en el fútbol español en los últimos años, que no sea solamente Madrid-Barcelona y algún año que otro el Atlético de Madrid o Valencia o Sevilla, equipos que realmente puedan aspirar a ellos. Sí, yo creo que esto es normal en un comienzo de temporada, sí, es normal que un entrenador como Benítez esté buscando sus piezas, esté buscando el sistema de juego. Incluso el Barcelona de Guardiola, perdona, sí, Juanma, incluso el Barcelona de Guardiola en los primeros partidos llegó a fallar en las primeras jornadas. Empató el primero y perdió el segundo, creo. Por eso sí, te digo, entonces, centrémonos en enero del próximo año y vas a ver tú como el Barça, el Madrid, el Atleti, el Valencia, que se ve un equipo sólido, el Sevilla también tendría que estar allí, van a ser superiores al resto, pero esperemos, si es que esto recién está comenzando. Mención aparte para el Rayito Vallecano, 0-0 ante el Valencia, buen resultado. Muy bien, gran entrenador. Aficionados ya que van a pagar su abono esta temporada por quinto año consecutivo en primera división, equipo pobre pero honrado como es el Rayito, y me pongo de pie para aquello. Buen empate ante el Valencia, que es complicado, gran actuación del portero. Por cierto, que pasando un poquito por encima por la jornada de liga del 30 y 31 de diciembre, el día 31 de diciembre se espera en Vallecas un Rayo Vallecano Atlético de Madrid de liga. Ya hablaremos de ello cuando llegue ese día, el mismo día que se celebra la San Silvestre Vallecana. Efectivamente. Señores, lamentablemente se nos acabó el tiempo porque tenemos que hacer el enlace con Radio 4G de Madrid. César, ¿algún saludo o algo? No, pues esperar que esta tertulia pues tenga cabida pues todo el deporte tras verano y que no sea solo de fútbol, que vamos a hablar igual que hoy de toda la actividad polideportiva. José. Muy bien, pues lo mismo digo, si los jefes de la empresa nos ponen unos minutitos más, pues tampoco estaría de más, porque nos hace un poquito corto de todo lo que tenemos que hablar, pero bueno, muy contento y el lunes que viene nos vemos otra vez por aquí. José, César, muchas gracias, nos reencontramos próximo lunes. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, invitarles cordialmente para mañana a contar de las 12, primera parte de programa Deporte Adaptado y Paralímpico, y a contar de las 12 y media aproximadamente con las noticias de la actividad paralímpica de Talavera de la Reina y Comarca. Que paséis un buen lunes. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.